Esta es una radiocarta del grupo de mujeres Oques Construyendo Sabiduría para acercarnos a sus experiencias de vida y aprendizaje. En voz de sus integrantes conoceremos el sentir y pensar de este colectivo situado en Nuevo Esquipulas, Guayabal, municipio de Rayón, en el estado de Chiapas. Mi nombre es Lidia Domínguez Ávila, somos de aquí de la colonia Nueva Esquipulas, Guayabal. Pertenezco a este grupo de mujeres Oques, donde compartimos nuestros saberes de nuestras culturas, tradiciones. Buenas tardes, aquí somos un grupo de mujeres Oques, donde estamos rescatando nuestra cultura, en el cual damos la enseñanza de cada uno, el conocimiento que tenemos cada una de las mujeres, y vamos aprendiendo de las que ellas saben. Por el día de hoy, pues, se preparó el marquesote, que es hecho de pinol, azúcar y huevo. Pues ya quizás en un buen tiempo les puedan enseñar allá, vean el video cómo nosotros lo estamos preparando. Aunque somos más ahorita, por el momento somos poco. Pero el plan de nosotros, nuestro proyecto, es de que esta organización o este equipo, este grupo, tenga más, que la gente conozca más de nuestra cultura, ya que se está perdiendo. Aquí pues muy poca gente ya habla soque, de los que hablamos, igual también ya no estamos enseñando a los demás, ¿no? Hola a todos, mi nombre es Ana María, soy integrante del grupo Mujeres Oques Construyendo Sabiduría. Somos de la colonia Nueva Esquipulas, Guayabal, del municipio de Rayón. El objetivo de este grupo es que rescatemos la cultura, la tradición, y que pues igual los demás pueblos, los demás lugares conozcan todo lo que hacemos aquí, igual y se vaya rescatando cada una de las cosas que hacemos en torno a nuestra tradición y nuestra cultura. Y esperamos que los otros grupos de mujeres de diferentes municipios puedan contestarnos para que así podamos compartir nuestra experiencia como mujeres indígenas aquí en nuestra colonia. Pues somos Cuida Soque, pues 100% indígenas, y esperamos de que también ustedes puedan compartir y también haya una oportunidad de estar juntos y visitarnos en los municipios. Si usted ha escuchado esta radiocarta y desea enviar algún mensaje para que fluya un círculo de comunicación entre usted y el grupo de mujeres Soques Construyendo Sabiduría, envíe su respuesta a chiapas@bocadepolen.org. Esta producción fue realizada por la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.